Radio Ubrique, tu radio. Y 13 minutos, abrimos nuestra página dedicado precisamente al entorno natural. Lo hacemos con Cuaderno de Campo y con el naturalista Manolo Canto, que nos acompaña cada jueves aquí en la sintonía de la mañana. Manuel Canto, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y dispuestos a echar otro ratito más, hablando pues de aves, escuchando el canto de las aves, hablando además también de, pues precisamente, temas relacionados con la naturaleza y en concreto hoy con la migración de las aves, es el tema que vamos a plantear, hablando también de plantas que podemos encontrar en nuestro entorno y haciendo referencia a múltiples asuntos, ¿no? A través de este espacio de Cuaderno de Campo. ¿Comenzamos con el ave? Sí, yo creo que lo mejor, lo más apropiado es escuchar el ave que traemos hoy. Además, hoy un poco más peculiar que otras veces, ¿no? No vamos a anticipar nada. Un poco diferente a lo que hemos traído de aquí para atrás. Exactamente, ténganlo en creo cuenta. Creo que seguramente es reconocible por muchos. Pues que lo tengan en cuenta nuestros oyentes cuando escuchen este sonido. Más diferente, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo anterior. No tiene nada que ver con lo que hemos oído de aquí para atrás, pero bueno, creo que reconocible por seguramente por mucha gente que frecuenta el campo. Da la impresión de que está captado en un entorno más elevado, ¿no? Sí, pero es un ave que podemos encontrarla también cercano a los pueblos. Sí, ¿no? Cercano a los pueblos y en pleno monte, en plena sierra y cercano a los pueblos también. Pues sí, nuestro aquí oyente... en Ubrique, concretamente, en el entorno, es posible observarla siempre y cuando mantengamos los ojos abiertos. Vale. Y el oído. Vale, vale, pues nada más. Todos los ojos. Nada más, los teléfonos a su disposición y sobre todo online, que es por donde nos suelen llegar la respuesta para la pregunta que le planteamos, bueno, más que pregunta, la colaboración, ¿no?, que le planteamos aquí cada jueves. ¿Qué aves? Es lo que queremos que nos digan y ya al final del programa desvelaremos nosotros de quién se trata. De las aves precisamente vamos a hablar, ¿no?, hoy como tema, porque querías hacer referencia a la migración de las aves, pero yo antes de comenzar con el tema de hoy te quería preguntar por otro asunto, bueno, preguntar, más que preguntar, comentarlo, ¿no? Aquí se está hablando ahora mucho del tiempo, porque es muy recurrente hablar del tiempo siempre cuando no se tiene otro tema de conversación, y hemos tenido un verano muy apacible en cuanto a lo meteorológico, ¿no?, con temperaturas más bien suaves, nada habitual lo que hemos tenido años anteriores con esas olas de calor, con esos sofocos, y ahora parece que estos días se está despidiendo el verano, estamos despidiendo agosto y comenzando septiembre con muchísima calor. Muchísima calor. Y eso llama la atención. Sí, llama la atención, puesto que se esperaba un verano, según se preveía al principio, caluroso, con muchas horas de calor, olas altibajos de temperatura, pero sí con varias horas de calor, y hemos tenido un verano muy apacible, la verdad. El calor ha venido un día y los dos días que llevamos ahora de calor prácticamente, ¿no? Es lo que se ha hecho muchas veces, ¿no? A veces se pueden hacer todas las previsiones que uno quiera, pero después el año resulta como resulta, ¿no? Es verdad que este año la primavera llegó tarde, el verano ha llegado tarde, probablemente se marche tarde. También pasa otra cosa, estamos acostumbrados a que cuando terminamos las vacaciones en agosto ya se ha terminado el verano, y verano es hasta el 21 de septiembre. A ver, es verdad que las tardes son más cortas, ya se notan las menos horas de luz, con lo cual el sol se va antes, y refresca mejor, es decir, se dan mejores condiciones para refrescar mejor, claro, de noche. Por la noche. Pero hay que recordar que seguimos en verano hasta el 21 de septiembre, es decir, que puede venir días de calor porque seguimos en verano, ¿no? Seguimos en un periodo de temperatura. Pero también es verdad que hemos tenido como que el verano ha empezado un poco tarde, hemos tenido el mes de julio más bien primaveral y como que hemos empezado tarde y probablemente el verano se vaya tarde. No, es verdad que ya por el acortamiento de los días no van a ser días muy calurosos, pero bueno, pero es posible encontrar todavía días calurosos. Hay años que, como bien comentamos antes de entrar en antena, hay años que ha llegado el Día de los Santos y hacía calor. Sí, así que sí, había sí. años que sí, y días que han llegado el Día de los Santos y es un frío que pela, ¿no? Entonces, probablemente este año estemos ante un verano largo, en el sentido de que ahora va a empezar a apretar calor y aunque es verdad que de noche refrescará, pero los días serán calurosos. Y es porque parece que va un poco más retrasado. Y todas las previsiones que se suelen hacer, pues ocurre que fallan, porque el tiempo después hace lo que crea conveniente. Y además después nuestro clima no depende de nuestra zona, depende de lo que ocurra en otras zonas, ¿no? Normalmente a nosotros nos llegan las borrascas en función de lo que ocurra en Islandia, ¿no? Si se forman allí las borrascas o no. Lo que pueda estar ocurriendo en Islandia, en Islandia, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, no lo sabemos nosotros aquí, ¿no? Pero los climatólogos sí lo saben, ¿no? Pero que quiero decir que, bueno, que el clima de una zona no depende de esa zona, depende de lo que ocurra en otros muchos sitios, ¿no? Todo conectado, ¿no? Sí, sí, en sitios más lejanos. Y las borrascas y los frentes fríos que se promueven o se forman en el norte de Europa son los que nos pueden afectar. Si hay corrientes de viento descendente, bueno, hacia abajo, hacia el sur, o no los hay, ¿no? Es decir, que a veces no es tan fácil hacer una predicción climatológica. Claro, bastante complicado. De hecho, siempre cuando se mira el tipo dice, ¿para la semana que viene? Bueno, esto de para la semana que viene es hablar por hablar, ¿no? Es hablar por hablar, puesto que dar la predicción del tiempo con una semana de antelación es complicado. A ver, es verdad que ya hay mucha tecnología, hay hay muchos métodos y muchos modelos que se pueden seguir y más o menos sabemos cómo puede ser el tiempo, pero esto cambia de un día para otro. Lo hemos comprobado este verano, de tener un día de levante con calor y al día siguiente 3 de poniente y bueno, y la gente que está en la playa lo habrá podido comprobar, ¿no? Que un día de poniente es que no se podía estar del frío, ¿no? Bueno, relativo, ¿no? Frío relativo, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que estos días están viniendo bastante fuertes de calor y bueno, pues es el ciclo normal estamos en verano hasta el 21 de septiembre, ¿no? Así que nada, aguanta calor, que es lo que nos toca. Sí, tampoco es lo que toca. Bueno, tampoco es tan el que raro, esté de ¿no? vacaciones puede que aproveche estos días y el que no, pues que aproveche los ratos libres, ¿no? Para claro. Ayer tarde la verdad que hizo un calor sofocante, ¿no? Sí. Hasta bien entrada la tarde. Pero bueno, seguimos en verano. Nada, aprovechar el uso del aire acondicionado, ¿no? Afortunadamente podemos disponer de él. Bueno, la migración de las aves, ¿por qué se produce? ¿Por qué las aves van de un lugar a otro? ¿Por qué buscan esos climas más cálidos? ¿Cómo lo hacen? De este tema vamos a hablar, sí. ¿No? Durante los próximos minutos. Sí, es un fenómeno que viene ocurriendo desde siempre, se puede decir, ¿no? Un fenómeno en el cual pues hay movimientos periódicos de las aves promovidos básicamente por eso, por lo que venimos un poco hablando, ¿no? Por los cambios climáticos que se producen en las zonas donde suelen vivir, ¿no? Y estos cambios climáticos repercuten fundamentalmente en la disponibilidad de alimento, ¿no? Entonces, ahora mismo, en finales de agosto, nos encontramos en un momento en el que hay un importante movimiento migratorio de aves, ¿no? Hay muchísimas aves que ya están volviendo a África. Podemos decir, bueno, es que hace mucho calor y todavía hace mucho calor aquí, no tienen por qué irse. Bueno, probablemente no tienen por qué irse, pero ellos tienen en su genes y en su instinto metido que casi a final de verano tienen que empezar a moverse. También es verdad que no se van todas el mismo día, sino se van produciendo movimientos, bueno, poco a poco, se van yendo grupo por grupo, depende, hay unas que vuelan en grupos, otras vuelan más bien individuales, pero bueno, se van juntando, se van reuniendo en determinados lugares. Y emigran porque, bueno, ellos prevén, desde siempre se ha preveído que en Europa empieza un periodo más frío, sobre todo en el centro de Europa y norte de Europa, empieza un periodo más frío y tienen que moverse a sitios más cálidos donde encontrar, pues, sobre todo alimento, ¿no? Estamos en un punto en España donde, es verdad, por nuestra climatología hay invierno más o menos suave y es verdad que ya muchas especies no migran, sino que se quedan aquí. Y muchas especies del centro-norte Europa ya ni llegan a pasar a África. Deciden no pasar a África puesto que en España encuentran alimento y encuentran una bonanza climatológica, ¿no? Pero es verdad que hay especies que hacen vuelos súper largos desde prácticamente del círculo polar ártico, de arriba hasta el sur de África, ¿no? Hacen movimientos larguísimos, ¿no? Y es verdad que otras especies pues hacen movimientos más cortos y otras ya ni se llegan a mover, ¿no? Esto está en el instinto de las aves, ¿no? Eso lo tienen marcado en sus genes desde hace millones de años, prácticamente. Ya se estima que en el terciario había movimientos de aves, pero sobre todo porque había cambios climáticos en la Tierra. Aunque el terciario se caracterizaba porque la Tierra tenía un clima más o menos constante, un clima de tipo subtropical, es lo que se pensaba o lo que se estima, pero que después en el cuaternario, cuando se recrudece un poco el clima y empiezan a ocurrir lo que son las glaciaciones, que es un periodo de grandes contrastes climáticos, sobre todo fue fundamentalmente en el hemisferio norte, pues ahí ya las aves empiezan a moverse. ¿Por qué? Porque bueno, pues el centro y norte de Europa empieza a congelarse prácticamente las glaciaciones llegan prácticamente, se quedan en Andalucía es casi que se libra un poco, o de la mitad norte de España hacia abajo se libran prácticamente. Hay zonas montañosas en las que no, pero sobre todo se libran de las glaciaciones. Entonces las aves huyen del frío, huyen de los terrenos congelados, donde no hay alimento, donde no hay disponibilidad incluso de agua, porque el agua está congelada. Entonces, en ese momento del cuaternario, las aves empiezan a moverse hacia el sur, porque claro, van buscando. Bueno, muchísimas, se cuenta que muchísimas llegaron a extinguirse por motivo de las glaciaciones, pero otras muchas que tenían una capacidad de vuelo más importante, pues pudieron desplazarse al sur. Entonces emigraron pues a terrenos del sur de Europa, sobre todo sur de Europa, la cornisa mediterránea, todo lo que a lo mejor sur peninsular, sur de Italia, sur de Grecia, y muchísimas pasaron a África. Cuando se retiran los hielos de la primera glaciación, por decirlo de alguna manera, las aves vuelven a subir. Esto no es, los hielos no se retiran y vienen en dos días, son miles de años. Entonces, en esos periodo de miles de años en que los hielos se retiran, las aves vuelven a ocupar terrenos hacia el norte, pero después viene otra glaciación, y después otra, entonces hasta se habla de 12 o 14 glaciaciones en miles de años. ¿Qué ocurre? Que las aves están continuamente subiendo y bajando, cuando vienen las glaciaciones, va, y ese es el inicio de las migraciones. Las aves que tuvieron más capacidad de volar y demás se adaptaron a ese tipo de, claro, a ese tipo de movimiento migratorio. Y a partir de ahí, pues cada año, es verdad que ya no hay glaciaciones, pero sí es verdad que en Centro Europa y Norte Europa el frío es bastante importante, pues cada año las aves tienen en sus genes que bajan. En unos casos justificados por la climatología de Norte Europa, y en otros casos porque simplemente lo tienen en sus genes. Hay especies, como curiosidad, que los adultos no migran, pero los jóvenes el primer año sí migran. Se van a África y vuelven a los 3 o 4 años, porque eso lo tienen en sus genes, se desconoce un poco el motivo, ¿no? Pero tienen en sus genes que en algún momento de su vida tienen que ir a África, no sé a qué, pero van. Estamos hablando de millones de años que han tenido que estar emigrando para poder subsistir, entonces sí, eso lo tienen metido en su evolución, pues sí, tienen metido esa carga genética. De hecho, hay especies, por ejemplo, los buitres migran. Los buitres migran y van del norte de Europa, vienen a África, vienen a España. Pero los buitres que hay en muchas zonas de Europa y en España están constantes aquí, los tenemos aquí. Pero los juveniles, cuando ya tienen capacidad de volar, pues se van varios años a África, no se sabe por qué, y vuelven a los 4 o 5 años a sus zonas de nacimiento y ya se instalan. Ya se quedan aquí. Y ya se instalan. Entonces eso está arraigado en su gene. Entonces por eso pues migran porque lo tienen en su gene, ¿no? Claro, es que para que esto cambie tienen que volver a pasar millones de años de otra manera, ¿no? Sí, tendría que producirse un cambio climático muy brusco durante mucho tiempo para que, por ejemplo, lo que ocurre ahora mismo en España, en el sur de Europa, que hay cada vez hay una bonanza climatológica, cada vez hay inviernos menos crudos, cada vez hay menos pluviometría, parece ser que hay menos pluviometría, hay inviernos más suaves, y entonces las aves se están quedando. Antes iban todas las cigüeñas, ya no, ya se quedan las cigüeñas, muchas cigüeñas se quedan en la península. Antes emigraban muchísimas otras especies y ahora no emigran tantas, incluso los alimoches, que no quedaba ni uno en la península. Ya parece que incluso en varios años se quedan algunos alimoches en Extremadura, en punto de Andalucía. Y es porque, bueno, van perdiendo esa capacidad, pero muy poquito a poco, ¿no? Claro. No esa capacidad, sino esa cosa innata. No tiene necesidad de irse, aunque los genes le tiran todavía. Entonces, bueno, tendría que ocurrir un fenómeno, cambio climático muy grande para que dijeran, nos asentamos aquí. Como aunque, con las glaciaciones, ¿no? Claro, igual, aunque ya digo que hay especies que ya no migran. Antes siempre se decía las cigüeñas, no, por San Blas las cigüeñas verás, es que cuando vienen las cigüeñas, pues ya hay cigüeñas todo el año aquí. Digo en Andalucía, ¿no? Hay en Doñana, en la zona de la Bahía de Cádiz, hay cigüeñas todo el año. Hay flamencos incluso todo el año. Es verdad que una gran parte migran al centro de África, sobre todo a la zona más tropical. Pero después hay muchas que se quedan porque tienen un invierno suave y tienen alimento a su disposición, que lo principal es el alimento. Eso debe decir, ¿cómo es posible que, bueno, dentro de una misma especie haya aves que se quedan y otras que migran? Porque el chip lo tienen que tener todas, ¿no? Sí, unas que claro, se quedan y otras que se van. Sí, pues no lo sé. No, el mecanismo de migración es muy desconocido, no se conoce muy bien. De hecho, ahora se está estudiando bastante por entidades como la Fundación Migre o por la entidad SEO BirdLife, que tienen incluso en su web, después podemos comentar la web, tienen programas de seguimiento de las aves. Se está estudiando mucho, pero el por qué hay muchas faltas de respuesta en el tema de la migración, ¿no? No se les puede preguntar a las aves por qué unas y otras no, pero sí es verdad que muchas ya no se van. Antes se iban muchas y ahora, pero es por eso, porque ya no hay necesidad de irse, pero todavía les tira los genes, ¿no? no hay necesidad de irse, pero les tira los genes. Entonces van, vuelan, depende de la población en la que vivan. Cuando hay aves que emigran, migran en grandes grupos. Si tú estás en un gran grupo que migra, pues probablemente claro. por tendencia te vas. Si estás en un grupo donde hay gente que no hay algunos individuos que no migran, pues te quedan, ¿no? Y ya digo, dentro de la migración es un fenómeno muy desconocido. Se desconocen muchísimas cosas, ¿no? A ver, todo lo que estamos hablando son estimaciones que de por qué se cree que ocurre, porque de hecho esto ha evolucionado muchísimo. El otro día leyendo un poco sobre migraciones, leía que en la antigua Roma, en la antigua Grecia, incluso antes, no sabían el por qué había especies cuando llegaba el inicio de, al final de verano, desaparecían, ¿no? Entonces buscaban explicaciones y algunas eran muy rocambolescas. Algunas decían que es que se transformaban en otras especies, las que llegaban. Pues claro, hay muchas especies que se van, pero muchas especies que llegan. Porque ahora, por ejemplo, hay zonas de Grecia, Italia, incluso en España, que hay muchas especies que ahora no se van. En invierno se van a África, pero recibimos muchas que vienen del norte de Europa. Entonces había quien decía, es que los petirrojos se transforman en pechazules, es que el ruiseñor se transforma en un petirrojo, en no sé qué. Es decir, que pensaban que había especies que se transformaban en otras, pensaban que es que había especies que se metían debajo de tierra y no salían. Otras que se transformaban en peces. Había unas explicaciones muy rocambolescas en la antigüedad. Pero bueno, poco a poco. ¿Quién fue o cuándo se comenzó a hablar, cuando los seres humanos nos dimos cuenta de que las aves migraban y que había ese proceso migratorio, ¿no? Sí, no sé exactamente el punto, pero en el momento que ya hubo una especie de comunidad científica donde ya había un cierto estudio de no sé el momento cuál, pero bueno, ya hubo científicos que poco a poco fueron introduciendo la idea de que las aves se iban volando a sitios muy lejanos. Entonces ahí ya empezaron. Parece ser que, creo recordar cuando estuve leyendo, que costó trabajo que a la gente se le metiera a la cabeza en aquella época que las aves volaban y se iban a 20.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros. Entre otras cosas porque en aquella época no se sabía ni que la Tierra ni era redonda, ni si era muy grande, si no era muy grande, y se creían que después del mar era el fin del mundo ya, ¿no? Entonces no sabían dónde se metían las aves, se disipaban. En esa aquella época no se sabía que había ni otros continentes probablemente, ¿no? O no se era consciente. Entonces cuando, no sé el punto exacto, pero recuerdo haber leído que bueno, que hay... costó trabajo que la comunidad científica reconociera que, bueno, en la comunidad científica de aquella época, pero los estudiosos de la naturaleza reconocieran que había un movimiento importante, ¿no? Entonces, poco a poco esa idea ha ido cambiando, pero sigue habiendo muchas incógnitas, y de hecho estas entidades se están preocupando con radiomarcadores, con GPS, de ver por dónde se mueven, y las rutas son muy... muy constantes, son las mismas. De hecho, si entramos en la página web de migrando, avesmigratorias.org, creo que se llama, de la SEO BirdLife, podemos ver incluso el recorrido que realizan ciertas aves, ¿no? Aves que están, que tienen puestos transmisores, y sí, vemos cómo se recorren medio Europa, atraviesan por España y llegan hasta prácticamente la mitad sur, bueno, la mitad sur, hasta el centro, África Central, ¿no? Y vemos, incluso vemos los recorridos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo tengo aquí ahora puesto el alimoche común. Sí, hay alimoches que están marcados, por ejemplo, y te sale en un mapita donde por el recorrido por donde ha pasado, ¿no? Todos pasan prácticamente por el estrecho, ¿no? Porque esta es otra de las cosas interesantes, ¿no? El sitio donde vivimos, que recibimos prácticamente todas las rutas migratorias de las aves de Europa. Sí, es bastante curioso porque se puede ver, ¿no? Lo que comentabas, ese mapa. Y ver el recorrido que hacen. Y son recorridos prácticamente iguales, van por el mismo sitio. Es como subirse carreteras por el cielo, carreteras que los tienen, esos está innato ahí metido en su genes, y van siempre por el mismo sitio, y van al mismo sitio, y vuelven al mismo sitio. Hay especies que cuando vuelven al mismo nido, después de hacer 3, 4.000, 5.000 o 10.000 kilómetros. Dice, ¿cómo es posible que vuelvan al mismo ritmo? Pues vienen, se orientan por el sol, se orientan por las estrellas, depende, hay migradores... aves migratorias que vuelan de noche, otras que vuelan de día. Entonces unos se orientan por las estrellas, otros se orientan por el sol. Hay quien se orienta también a través del campo magnético. Dicen que hay aves que se orientan por los campos magnéticos. De hecho, se hicieron unas pruebas de colocarle unos imanes a unas aves y perdían la orientación porque se guiaban por campo magnético. Es decir, que también hay mucho desconocimiento un poco de cómo se orientan. Es decir, cómo es posible que un pajarito muy pequeñito, como los hay, el peche azul, por ejemplo, que es como un... El pechazul aquí en nuestra sierra no lo hay, pero sí lo hay en la costa de Cádiz, la costa de Huelva. Es un pajarito como el que tenemos aquí, el petirrojo, que es muy chiquitín, que viene de centro de Europa. ¿Cómo es posible que viniendo un pájaro de eso de Alemania o de más lejos vaya al mismo nido, a la misma charca, en la costa de aquí de Cádiz o en la costa de Huelva? ¿Cómo es posible, no? Eso, hay muchas incógnitas de cómo es posible que venga aquí un pajarito tan pequeñito. Pues llegan. Pues llegan, en sentido de la orientación sería importante descifrarlo, ¿no? Sí, sí, sería importante descifrarlo. Se orientan por el sol, por las estrellas, en el caso de los que vuelan de noche. Se orientan por referencias también de relieve, pero es que... Pero tiene que ser de grandes dimensiones, claro. Europa es muy grande, ¿no? Entonces ahí hay algo ahí que se desconoce, pero que les hace volver prácticamente al nido. Ahí hay un caso muy curioso. Yo he fotografiado pechazules en Huelva con unos amigos y es el mismo pechazul, el mismo pajarito el que vuelve siempre. Bueno, hay varios, pero hay algunos. Y hay uno que se detecta porque viene anillado, ¿no? Tiene una anillita desde donde viene. Y es el mismo el que durante 8 o 10 años está viniendo siempre a la misma charca, anillado, el mismo. Es decir, que ¿cómo es posible que un pájaro tan pequeñito vuele 5.000 kilómetros y llegue al mismo sitio, ¿no? Pues se desconocen muchas cosas, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es una cosa pues súper curiosa, ¿no? Se conocen muchas cosas, pero también se saben muchas, ¿no? Porque sí. Se tienen catalogadas todas las aves, imagino que, bueno, sino la gran mayoría que existen, sí, y que realizan esos movimientos migratorios importantes, ¿no? Sí, hay muchísimas aves que migran, están catalogadas, hay un programa de seguimiento. De hecho, ahora mismo están pasando por el Estrecho de Gibraltar muchísimas aves en dirección África, igual que al inicio de la primavera vienen hacia arriba. Hay gente estudiando los movimientos, contando el número de miles de aves de cada especie que pasan por ahí. Bueno, trabajo de chino, ¿no? Haciendo estimaciones, pero se cuentan. Uh-huh. Se habla de 140.000 espátulas, 150.000 flamencos. Es decir, que son números bastante, cientos de miles de cigüeñas, ¿no? Se cuentan, se estudian y para eso hay fundaciones como la Fundación Migre o CEO BirdLife que están ahí trabajando por eso, ¿no? Y hay, se conocen muchas cosas. Se conocen, por ejemplo, que el aspecto curioso, como que el charrán ártico es un ave que vive en el círculo polar ártico, pues es capaz de recorrerse 20.000 kilómetros para llegar al sur de África. Y dice, bueno, ¿qué sentido tiene ese vuelo tan largo, no? Pues no sé, lo tendrá cuando se recorren 20.000 kilómetros. Hay especies que tardan 2 meses en migrar de un punto a otro. Bueno, pues van a quitarse de los grandes hielos, pero bueno, fíjate dónde se van, ¿no? Igual, la cigüeña y constancia ya estamos estudiados, como todas las cigüeñas que están en Centro Europa, pues migran y vienen todas al sur peninsular o a centro de África, centro África. Igual, las rapaces, hay muchísimas rapaces que migran. Aquí tenemos, por ejemplo, la águila culebrera, la águila calzada, que cuando llega marzo ya las tenemos aquí en nuestro cielo, vienen del estrecho, y cuando llega ahora, ya prácticamente, en cuestión de un par de semanas o tres, desaparecen y van, y ahora mismo están pasando ya muchas, ¿no? Muchas águilas culebreras de la península. Primero migran las que están más al norte y después migran más al sur, normal por la climatología, y empiezan a pasar y desaparecen, ¿no? Es decir, que hay muchos datos conocidos, sobre todo también a la altura a la que vuelan, ya es porque, claro, las aves les colocan unos transmisores, ya ellos son capaces de detectar, se detecta pues el recorrido que hace, a la velocidad que puede ir, a las alturas que van, y se ve que ahí ya se va recogiendo información. La altura es muy variable, hay especies que vuelan más bajo y otras que vuelan más alto. Depende pues de las condiciones atmosféricas, depende del relieve, depende de si el viento va a favor, si va en contra, si hay corrientes térmicas o no hay corrientes térmicas, si vuelan de día o de noche, porque de noche vuelan más alto, parece ser que vuelan más alto, quizás para esquivar las cadenas montañosas, pues tienen menos referencias visuales. Después, el tema de las térmicas, es muy curioso cómo muchas especies aprovechan las corrientes térmicas, es decir, el aire caliente asciende en altura, entonces aprovechan para coger altura, no hay ningún desplazamiento horizontal, sino un desplazamiento vertical, van cogiendo altura, y cuando están a 800 metros o a 1000 metros de altura, pues es el momento de hacer un planeo recto, entonces sin ningún tipo de gasto de energía, son capaces de atravesar prácticamente el estrecho, cogen térmica en la tierra aquí, en el terreno, sobre el terreno, que es donde se producen las térmicas, porque en el mar no se producen térmicas, el agua absorbe el calor y no hay en la superficie del agua no hay ascenso de de aire caliente, sí. Ese ascenso de aire caliente se produce en la tierra, entonces aprovechan aquí en el estrecho de Gibraltar, las zonas de Tarifa, en Algeciras, toda esa zona de ahí, lo más cercano al continente africano, aprovechan las térmicas últimas que quedan sobre la superficie y cogen altura, hasta casi 1000 metros de altura, y ahí lo que hacen es un vuelo recto planeado, es decir, un planeo recto, van planeando y sin prácticamente, salvo que haya vientos en contra, algún tipo de anormalidad en la atmósfera, pero si no hay nada de eso, prácticamente llegan al otro lado del estrecho planeando en recto, ¿no? Dirección descendente, ¿no? Es verdad que esto no lo pueden utilizar todas las aves, esto lo utilizan mucho las rapaces, las grandes aves. También las aves pequeñitas pues no pueden hacerlo, los petirrojos no pueden acoger, no cogen térmica, ni los pechazules cogen térmica, porque claro, no, es todo a base de aleteo. Eso sí que tiene un mérito, hacer 2.000 kilómetros moviendo las alas. Eso te iba a decir, ¿qué distancias pueden recorrer esas pequeñas aves a base de aleteo? Sí, sí, 2.000 kilómetros perfectamente. Desde imaginaros de Alemania a Huelva. Una auténtica barbaridad, ¿no? Una auténtica barbaridad. Desde Alemania a Centro Europa hasta Huelva o hasta la costa de Cádiz, pues iba a base de aleteo. Y vuelan normalmente, pues muchas de estas vuelan de día. Y prácticamente comen y paran, porque tienen que parar, muchas especies paran, otras no, otras van del tirón y comen al vuelo, las golondrinas comen al vuelo y no ni paran, bajan de altura, comen y siguen volando. Otras pues van parando, uh-huh, si encuentran condiciones climatológicas desfavorables, como son vientos muy fuertes, pues paran un día y no pasa nada y después continúan. Es decir, que es todo un mundo que depende también de la especie, ¿no? Y en cuanto a las velocidades, pues una vuela más rápido que otra, evidentemente, las que planean. Después hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay especies que su velocidad de vuelo es punta, es muy alta, pero después cuando van a velocidad de crucero, pues más lenta, porque son más distancias las que van a hacer, ¿no? Pero hay especies que pueden cruzar el estrecho a 100 por hora, otras pueden cruzar a 150 por hora y otras pueden cruzar a 40 o 50 por hora. Depende, claro, depende la especie, ¿no? Pero bueno, ahí están y llegan a su destino. El récord de altura creo que están los ánsares que sobrevuelan ciertas partes del mundo, que para cruzar el Everest, las cordilleras del Everest, suben a casi 9.000 metros de altura. Son auténticos aviones, ¿no? Que son capaces de coger unas alturas increíbles. Parece mentira cuando los ve así un poco tan lentitos, tan... Sí, pero cogen unas alturas... alturas increíbles. Y después, yo en el tema de la migración destacaría el referente de Andalucía, ¿no? Andalucía se encuentra al final de Europa, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que las aves cuando van a cambiar de continente, a las aves normalmente, excepto las aves marinas sí les gusta volar sobre... vuela y están adaptadas a volar sobre agua, pero las aves que no son marinas, que tienen que cruzar un determinado territorio lleno de agua, como puede ser el Mediterráneo, pues claro, buscan el sitio más estrecho, porque no les gusta volar sobre agua, porque ante cualquier contratiempo están vendidos prácticamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, Andalucía y sobre todo Tarifa es donde se encuentra el punto más cercano a África. Entonces, por aquí, incluso por la península de Italia, ¿cómo es? La península, bueno, Italia, en Italia, el sur de Italia, es otro punto cercano a África. Entonces, en estos puntos donde se reúnen la cantidad de aves para pasar, puesto que encuentran la menor distancia del otro continente. Entonces Andalucía juega un papel importantísimo. Es un sitio de parada de muchísimas aves. Doñana está ahí, la Barima de Cádiz, como punto estratégico de la parada de muchas aves y sobre todo de la parada de que ya se quedan muchísimas aves, ¿no? Es un sitio muy rico en aves porque es un sitio donde cuando se producen migraciones han llegado aves de Norte Europa cuando todavía no se han ido las que se tienen que ir a África. Y son un sitio riquísimo en biodiversidad, puesto que estamos en un punto muy estratégico. Todas las rutas migratorias de Europa prácticamente pasan por el Estrecho de Gibraltar. Es como un embudo que recoge rutas de toda Europa, de toda la península, y que todas las rutas confluyen en un punto, y es el Estrecho de Gibraltar. Concretamente, pues, en la zona Tarifa, es decir, que es por donde se encuentran el lugar más cercano a África. Y entonces aquí, bueno, hoy día, ahora mismo, estos días, y durante el próximo mes, irse a Tarifa, alguno de los miradores que hay, porque hay varios miradores, hay miradores ornitológicos en Tarifa, e incluso en la playa de Bolonia, en la playa de los Lances, es posible observar miles y miles de aves cruzando en el estrecho en dirección sur, porque, ya digo, es un punto de confluencia de toda la ruta migratoria. ¿Eso puede observar a los cubanos o necesitamos algún tipo de mecanismo? Depende, claro. A ver, las especies grandes, como pueden estar hablando de cigüeñas, flamenco, milano, rapaces, águila culebrera, águila calzada. Todo ese tipo de especies grandes se pueden observar a simple vista con prismático. Incluso el conteo, pues, a prismático. Las especies pequeñitas, y estamos hablando de alondras, estamos hablando de este tipo de especies más pequeñitas, o las golondrinas, es difícil verlo a simple ojo. Hace falta unos buenos prismáticos, un buen, así lo digo, un catalejo de esto. Hace falta otros medios, y a veces es difícil verla, ¿no? Pero bueno, pero sí, a ojo humano y para fotografía hay distintos puntos donde ya se conoce que es la ruta donde suelen pasar, donde es posible verlo a ojo humano y mucha gente aprovecha para fotografiarlo, ¿no? Y para el conteo. Después la zona de playa, en la playa de los Lances, en Bolonia, es posible ver muchas de las pequeñas aves, puesto que allí hacen una parada antes de cruzar el estrecho. En esa zona se ven boleteando mucho por allí porque cogen energía, se reúnen en grandes grupos, a veces cuando llegan allí pues esperan a otro grupo, se junta un montón y se impulsan, y, ¿no? Y van en grupo haciendo en algunos casos formaciones muy, muy especiales para poder contrarrestar las corrientes de aire, por ejemplo formaciones en V, eso es muy típica de los flamencos, de las espátulas, de las garcillas, hacen formaciones en V para contrarrestar, y perfectamente alineadas, para contrarrestar los efectos de las corrientes, ¿no? Entonces se agrupan en distintas zonas y es posible observar en algún punto de ahí de ahora mismo, en la provincia de Cádiz, puede ser cualquier punto, con grandes concentraciones de cigüeñas, grandes concentraciones de milano, grandes concentraciones de espátula, de flamenco, que bueno, que están preparados para uh-huh. cruzar el estrecho. Hay otras aves que vuelan solitarias, o pues muchas rapaces vuelan en solitario, otras vuelan en grupo, depende de la especie, pero casi todas vuelan en grupo y hay algunas que vuelan en solitario. La pescadora vuela en solitario, la culebrera también suele volar en solitario, aunque pueden volar grupos, aunque no en formación, sino grupos más dispersos. Y bueno, es un mundillo que, como decía, si miramos hay un par de web que me gustaría recomendarla, en el sentido de que se puede encontrar muchísima información en migraciondeaves.org, uh-huh. migraciondeaves.org, donde hay muchísima información sobre el tema de las aves, de las migraciones, donde, como decía antes, se puede ver el seguimiento de muchas de ellas, qué rutas siguen, y vamos a ver que son precisamente las mismas. Y en fundacionmigres.org, que es una entidad privada, ¿no?, sin ánimo de lucro, promovida por la Junta de Andalucía, pues también es posible encontrar muchísima información acerca de la migración de las aves. Y bueno, recomendar pues al que le guste pues pasarse estos días, o en las próximas semanas, o el próximo mes, por Estrecho Gibraltar y poder contemplar todo un espectáculo, ¿no?, como es la migración de las aves, ¿no? Es posible ver pasar del tirón pues 150 milanos, aunque ya los milanos creo que ya casi todos están en África, pero migran un poco antes, pero bueno, todavía es posible encontrar algunos. O ver águilas culebreras en grandes grupos, grandes bandadas, ¿no? Pues es bastante curioso. Una pregunta que quería formular, ¿qué supone para el ecosistema la migración de las aves? Porque ellas, como decía, se desplazan a zonas cálidas para buscar comida, buscar alimentos, ¿no? El motivo de esos desplazamientos. Pero para el resto de habitantes del planeta, ¿qué supone? Es que no entiendo. ¿Para el resto de habitantes del planeta en qué sentido? Sí, está relacionado, ¿no? Van buscando alimentos a una determinada zona allí. Hombre, ¿hay alguna relación o no? No sé, ahora mismo tampoco entiendo muy bien lo que me quieres preguntar. Las aves, a ver, cuando se mueven aves, las aves de un lugar a otro, lo que hacen a fin de cuentas es un enriquecimiento de la diversidad de todos sitios. Si el hecho que las aves estén estancadas siempre en el mismo sitio, o cualquier especie estancada en el mismo sitio, pues hace que no haya riqueza de biodiversidad, ¿no? Para los ecosistemas. El hecho de que las aves se muevan de un lugar a otro, lo que hacen es producir una enorme biodiversidad por donde pasan, porque, como hemos dicho antes, en muchos sitios se quedan. Andalucía tiene su gran riqueza de biodiversidad debido a este proceso migratorio, y no solamente de las aves, de muchas especies de fauna también que migran también, que hay movimientos migratorios de otras muchas especies de fauna y de las plantas, es decir, los movimientos de los seres vivos, tanto animales como plantas, a lo largo de la historia es fundamental para enriquecer los ecosistemas y por eso Andalucía es tan rica en precisamente en biodiversidad, porque está en un punto estratégico por donde pasan muchísimas aves, bueno, en este caso muchísimas aves y muchos animales, pero además a lo largo de la historia han pasado muchísimas plantas, perdón. El mismo explicación que le damos al principio de esta conversación con las aves, en épocas de glaciaciones muchas plantas también migraron hacia el sur, porque claro, cuando se congelan las tierras, repito, la congelación no es en un día, sino con el paso de miles de años, poco a poco, pues muchas plantas van colonizando terrenos cada vez más al sur, tan al sur que muchas llegaron aquí al sur de la península. Y después, cuando se retiraron los hielos, ¿qué ocurre? Muchas subieron, pero otras muchas se quedaron aquí. Es decir, que gracias a estos cambios climáticos hemos enriquecido, Andalucía se enriqueció a nivel de flora también. Por eso digo yo que todos los movimientos de especies lo que hacen es enriquecer los ecosistemas. Y nuestro ecosistema en Andalucía es muy rico, puesto que estamos en un lugar entre dos continentes, aunque estamos en Europa, pero estamos prácticamente a caballo entre Europa y África, estamos en un extremo de Europa y estamos en el paso migratorio de animales, flora, y estamos entre dos mares, entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Es otro paso importante de fauna, en este caso, de ecosistema marino, y por eso Andalucía, sus territorios, su costa, son riquísimos en biodiversidad, son de los puntos más interesantes a nivel de biodiversidad de Europa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa este año con las golondrinas? Preguntaba un oyente por LINE que dice que se han visto poquísimas. Pues no lo sé. Si se han visto muchas, se han visto pocas. Las golondrinas migran, vienen, van cada verano. No sé si se han visto muchas, si se han visto pocas. No he tenido ni referencia ni he tenido noticias de que haya ningún problema con las golondrinas. Es verdad que puede ocurrir que unos años se migren más, migren menos, vayan para otra zona, se alejen más de los pueblos. Las golondrinas cada vez se están alejando más de los pueblos. Después también hay un tema que las aves están teniendo mucho problema últimamente, sobre todo las aves insectívoras, en que hay una alta cantidad de mortandad por efecto de los insecticidas. El efecto de los insecticidas en cultivos, en las fumigaciones que se hacen en pinares para evitar plagas y demás, pues acaban con el alimento. Acaban con el alimento, pero además el alimento que toman muchas veces está contaminado con los plaguicidas. Entonces es verdad que las aves insectívoras están teniendo, en general, la golondrina me imagino que también, porque una ave insectívora, están teniendo un descenso en sus poblaciones motivados por el envenenamiento por plaguicidas. Yo no sé exactamente si la golondrina han tenido un descenso así como para que sea relevante y digamos que hay un problema con la golondrina, lo desconozco, ¿no? Pero sí puede ocurrir algo de eso, de que cada vez va quedando menos y aparte se van alejando de los pueblos. Los pueblos cada vez son más ruidosos, son más molestos y la golondrina precisamente les gusta sitios más tranquilos, casas de campo, cortijadas y algunas que están en los pueblos pues igual pues deciden irse más al extrarradio. Por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar nuevamente el ave que tenemos seleccionada para que nuestros oyentes, bueno, pues nos digan de qué se trata, de quién se trata. Vamos a volver a escucharlo. Y de momento tenemos tres respuestas, pero ninguna de ellas es la que buscábamos nosotros. De momento no nos han comentado por aquí tres posibles opciones. Y bueno, no son tres opciones, es la misma opción, pero tres oyentes distintos. Y bueno, después lo comentamos, ¿no? Si te parece. Sí. Bueno, van en el grupo en el que dicen van caminados, pero no es esa especie. Uh-huh. Bueno, y vamos a terminar el espacio cuaderno de campo con, el ámbito de las plantas. En este caso vamos a hacer referencia a una planta carnívora que es la única que existe en nuestra zona, en nuestro entorno, y que es conocida de manera común como el atrapamoscas. Cuéntanos. Sí, es una planta que aunque su floración es en primaveral, casi principio de verano, ahora ya es más difícil verla en flor, pero ahora mismo está en un gran apogeo por las condiciones que del medio, ¿no? Y es que ahora mismo es el momento apropiado de los insectos. Es una planta, entre comillas, carnívora, no es que mastica ni pega bocados, pero es una planta que se alimenta de insectos porque vive en sitios muy pobres, de suelo muy pobre, sobre todo hay terrenos de arenisca, terrenos de rizas que se llama, ahí en el Parque Natural Los Arcos Nocales, terrenos muy pobres en nitrógeno. Entonces estas plantas han sabido adaptarse a este medio y extraer el nitrógeno de donde no lo hay. Y es, bueno, en este caso, pues no lo hay en el suelo y lo extraen de los insectos, ¿no? De los insectos que son capaces de atrapar. ¿Cómo la atrapamos esta planta carnívora atrapa a los insectos? Pues esta planta tiene una serie de tallos que se van desplegando, están enrollados y se van desplegando, y a medida que se desplegan tienen unas glándulas que sueltan unas gotitas que si las tocamos son bastante pegajosas. Uh-huh. No nos quedamos nosotros pegados porque tenemos fuerza, pero para un insecto, una vez que caen estas gotitas, es muy difícil desprenderse de esta ramita y se quedan pegadas y esta misma glándula que sueltan este pegamento sueltan una sustancia que son unas enzimas que se llaman, que lo que hacen es descomponer al insecto y son reabsorbidas por la planta y le absorbe sobre todo el nitrógeno y otra sustancia otra materia orgánica del insecto, ¿no? Pero sobre todo básicamente nitrógeno. Entonces son capaces de vivir en terrenos muy secos donde no hay nada, donde no hay apenas alimento porque son terrenos muy arenosos, sobre todo y en algunos casos pedregosos, de arenisca pero pedregosos, y ya digo, y sin prácticamente nutrientes, y son capaces de a través de los insectos pues vivir, ¿no? Lo que me llama la atención es cómo digiere a otro ser vivo. Sí, no es la típica planta carnívora que se cierra y ahí se produce todo el proceso, sino están abiertos. Es muy fácil ver, acercarnos a una planta y ver que esta cantidad de ramitas que tienen con esta gotita tiene bichillos pegados, ¿no? Insectos pegados. Yo decía que ahora están en su máximo apogeo porque ahora esconden una gran cantidad de insectos en el campo y está siempre, cualquier plantita esta tiene cuatro o cinco moscas, mariposas pegadas. en este pegamento, y están ahí algunas pobres que están casi vivas todavía pataleando, pero con el tiempo se mueren y quedan ahí a expensas de la planta, ¿no? ¿Y absorbe la planta? Y absorbe la planta, trae unas enzimas, es capaz de absorber el nitrógeno que tiene, que se, esa descomposición del insecto pues va cayendo en las glándulas, y a través de unas enzimas son capaces de absorberla. Tiene un sistema mucho más complejo, ¿no?, que el resto de plantas. No, el resto de plantas funciona similar. Lo que pasa es que las otras lo que hacen es atraparlo en un sitio más, en un sitio cerrado. Hay plantas carnívoras que tienen una especie de recipiente, bueno, su estructura forma una especie de recipiente con una especie de líquido que cuando caen ahí no es posible salir del líquido, y ahí se descompone, y ahí las paredes de la planta son capaces de absorber el nitrógeno de la descomposición. Otras lo que hacen es atraparlo entre dos hojas adaptadas con una especie de, que se ven las hojas como una especie de dientecillo, pero simplemente son unos extremos así a modo de alfileres para que encaje bien la hoja, y ahí se queda atrapada y no se ve ni el insecto ni nada, y ahí se descompone. En este caso la descomposición es exterior, pero y por eso le hace quizás un poco más espectacular, ¿no?, porque vemos las plantas con los insectos ahí pegados, ¿no? Y es muy fácil de observar en rizas ahí en el Parque Natural de los Arcos Locales. Una vez que pasamos del Mojón de la Víbora, bien hacia Corte o bien hacia Puerto de Gali, y en zonas más interior del Parque Natural de los Arcos Locales, en sitios despoblados de vegetación, porque son sitios muy despoblados de vegetación, puesto que son rizas con muy poco nutriente. Esos sitios, junto a algunos brezos, junto a algunas jaras, podemos encontrar esta planta que ya digo, es una de las maravillas que tenemos, está catalogada como vulnerable, no en peligro de extinción, pero sí como vulnerable, una planta a tener en cuenta y a proteger, y es un espectáculo verlo. ¿Y el aspecto que tiene? El aspecto pasa muy desapercibida, puede tener veintitantos, 30, 40 centímetros, 30 centímetros de altura, o algo así, 35 centímetros de altura, pasa muy desapercibida porque vemos una matita en el suelo, una matita con mucha, como si fuera un montón de tallitos libres de hoja, pero si nos acercamos un poco ya vemos esas gotitas que recubren prácticamente todo el tallo. Si nos acercamos nos quedamos muy sorprendidos, puesto que de una planta prácticamente desapercibida vemos ahí todo el mundo, ¿no? Vemos un montón de gotitas de pegamento, como digo, con una especie de líquido viscoso, con insectos pegados, y es un mundo. A nivel fotográfico es una joya para fotografiar. Siempre digo que con el máximo respeto, sin quitar insectos, sin tocarla, puesto que cuando tocamos lo que hacemos es desprendernos, cuando tocamos esa planta lo que hacemos es con los dedos desprendemos ese tipo de sustancias, como siempre, con el máximo respeto, pero es una planta que a nivel fotográfico es muy fotogénica, ¿no? Y muy agradecida para hacer fotos. Después en primavera, primero verano, florece con unas flores amarillas muy un amarillo muy intenso, también eso ahí llama más la atención cuando están en flor, porque cuando no están en flor, no, ya digo, no pasa muy desapercibida, y cuando están en flor un amarillo muy intenso, muy aromática, una flor muy olorosa, incluso este pegamento tiene un olor muy especial para atraer a los insectos, y ya digo, es una especie como de resina muy fluida, ¿no? Y bueno, le quería traerla un poco a colación porque bueno, es una planta que podemos ver ahora en nuestros campos, pues sobre todo en los arcos locales, pues en su máximo esplendor, ¿no? ¿Solo en los arcos locales donde más la podemos ver? Sí, vive solo en arcos locales en nuestra zona, y sobre todo en terreno de rizas, que se llama, es el terreno muy arenoso, a veces muy endurecido y sin apenas vegetación. Terrenos muy pobres. Estoy intentando por aquí buscar imágenes, pero me aparece la que tú decías de esta de forma de boca con dientes. Porque cuando esas son las más comunes, claro. Esas son las más comunes, pero bueno, si pone Drosophilum lusitanica, pues eso ya es más complicado. Drosophilum o atrapamosca arconocale. Ah, vale. Atrapamosca arconocale, la localización es más fácil. Si pone carnívora, pues salen estas típicas plantas que vemos incluso en los centros comerciales, que te la venden en macetitas. Sí, ya esto tiene pinta de lo que tú me has descrito. Esta que yo estoy viendo por aquí, sí. Es muy fácil de localizar a nivel de internet, y ya digo, incluso con los ojos bien abiertos en el campo es posible verla. Sí, no tiene tampoco esa pinta tan terrorífica como tiene la otra, ¿no? No tiene dientes, no tiene, entre comillas, no tiene pinta terrorífica. Bueno, pues vamos a escuchar el ave otra vez y vamos a decir de quién se trataba. Vamos a oírla nuevamente, porque nuestros oyentes parece que esta vez no tienen muy claro. Bueno, me han dicho, por line principalmente, 1, 2, 3, que es la primilla. Luego otro me ha dicho que es cernícalo primilla, y otro oyente ha dicho que es un águila culebrera. Pues se han acercado un poco, pero porque se trata de una rapaz, aunque no es Cernícalo Primilla, puede ser lo más próximo, puede ser los que están más próximos a ella, pero estamos hablando del halcón peregrino. Este piar tan largo es muy característico del halcón peregrino. Es verdad que la culebrera también lo hace muy alargado, pero tiene otro tono distinto de la culebrera más fuerte y más metálico. Y el Cernícalo Primilla tiene no es tan largo. Este parece al Cernícalo Primilla, pero el Cernícalo Primilla no es tan largo. No es el ¿Pero estos largo. Identificados son sutilezas dentro de para esos, el para de el que es conocedor para el que es conocedor de las aves pues se identifica, pero es verdad que para el que no es tan conocedor de las aves es complicado. Es verdad que yo pensaba que era complicado, pero bueno, pero este piar tan largo y pronunciado se ha escuchado en muchísimos, sobre todo en muchísimos reportajes. Yo creo que quien haya recuerde, que pasa que es complicado, recuerde los reportajes de siempre del Félix Rodríguez de la Fuente, era muy típico el arcón peregrino y con el tan alargado, ese tan alargado, ¿no? Uh-huh. Y es una especie que tenemos en nuestro entorno, es difícil de ver, es verdad, es difícil de ver, pero bueno, se pueden ver los arcones peregrinos. Una especie, es el cazador por excelencia, es uno de los mejores cazadores que hay, es una rapaz mediana, de tamaño mediano, aunque de los halcones quizá el más grande. Es un cazador espectacular, es capaz de cazar al vuelo lo que quiera, incluso un murciélago, es capaz de cogerlo al vuelo, al anochecer. Es un ave que vuela, bueno, quizás el ave que vuela más rápido en todo el planeta. En velocidad punta, en un picado para cazar, puede alcanzar los 300 kilómetros por hora. Está de las aves que decía antes, que puede volar a velocidad crucero, 100, iba a decirlo en el hablando de las aves migratorias, pero que puede alcanzar los 200, 300 vuelos a velocidad punta, pero después cuando migra a velocidad crucero a unos 100 kilómetros por hora, que ya es una velocidad, bastante que también. Ya bastante. Y pero un halcón muy rápido, muy veloz, puede alcanzar, ya digo, los 300 kilómetros por hora en picado, y eso no hay ave, no hay, bueno, pequeñas lagartijas también, pequeños reptiles, quiero decir, uh-huh. Pequeños mamíferos los caza, y sobre todo caza aves, otras aves al vuelo. Y es un halcón, bueno, es una ave muy bonita, con la cara, la cabeza con una especie de máscara, de mascarilla, no de mascarilla, sino de caperuza negra, digo a nivel de coloración, sí. Y con unas bigoteras negras también. Ya digo, muy muy bonita, muy bonita. Las patas amarillas con las uñas negras, unas uñas súper afiladas que, bueno, que lo que hace lo primero que coge cualquier ave, lo que hace lo primero es romperle la columna vertebral a nivel del cuello y muere en un segundo, en menos de un segundo la presa que coja, ¿no? Es una cazadora innata, se ha utilizado y se utiliza muchísimo para cetrería desde siempre se utiliza mucho para cazar en cetrería, porque es un ave que se puede conejos pequeños, que se puede domesticar, palomas en vuelo, muchas cosas, se puede domesticar fácilmente. Y ya digo, es un ave espectacular. Es un ave que están emparentadas, se emparejan para toda la vida. La pareja de halcones peregrinos, siempre se ha dicho, son parejas estables para toda la vida. Están el tiempo que viven, viven juntos. Y ya digo, y es posible encontrarla en nuestro entorno. Es verdad que es complicado quizás verla. Menos común que los cernícalos. En nuestro entorno sí que hay muchísimos cernícalos. Hay algunos cernícalos primillas, menos. Los primillas menos que el cernícalo común. Es muy común, pero es verdad que, y por eso es normal que se pueda confundir. Quizás estamos muy habituados a ver los cernícalos, hay muchísimos por ahí, por la zona de La Vega, Altrabacia, hay muchísimos cernícalos. Quizás se confunde porque estamos más habituados a verlo. Tiene un piar parecido, pero ese tan largo así, tan largo, es más del halcón peregrino. Uh-huh. Bueno, pues el halcón peregrino, el ave que utilizamos nosotros hoy. Quizás sería conveniente, perdón, se me ocurre sin tu marcha, a lo mejor quizás conveniente cuando haya algún tipo de duda traer los dos cantos, los dos piares, claro. Y compararlo, pero bueno, no sé. Decir. Tampoco sabemos la respuesta que nos van a dar los claro, que colaboran, claro. ¿No? Entonces, es difícil saber con qué lo comparamos. Bueno, pero bueno, lo que hay que tener claro es quedarse un poco con ese piar tan, tan largo, ¿no? El que se escuchaba al principio de tan largo así. Tan largo, ¿no? ¿El halcón peregrino por lo de la migración? Sí, puede ser que, yo no sé exactamente, pero yo creo que el halcón peregrino migra también, aunque, como decía, cada vez se quedan muchos más por el entorno y es posible ver halcón peregrino durante todo el año. Todo aquí, el ¿no? año para aquí. Pues estamos, aquí no, sí. Bueno, dime. Estamos en una zona en la cual la migración es muy peculiar y es porque, por la climatología, pues eso, pues muchas especies se quedan. Claro. Pues con el halcón peregrino vamos a quedar nosotros con esa última sección de ornitología dentro del espacio Cuaderno de Campo. Y alcanzamos ya a las 12 del mediodía. Agradecemos, como siempre, a Manuel Canto que nos haya atendido hoy aquí en la sintonía de la mañana. Y volvemos, ¿no? Si te parece, el próximo jueves en Cuaderno de Campo. Muy bien, pues gracias y buenos días.